Estamos en el poder de la palabra y ahora comparto con la presencia del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el señor licenciado Raúl Pérez Torres. Grato amigo de esta casa, señor, entiendo que hay una subasta solidaria. Hoy es la primera vez. Yo creo que es la primera vez. Muchas gracias, Francisco. Es la primera precioso, vez realmente. Precioso el tema. Qué gusto también que haya una sensibilidad de esa manera, como tú, de los medios públicos para esto, ¿no? Realmente vamos a inaugurar el día lunes, pero solamente vamos a abrir las dos salas, Guayasamín y Kigman, con 130 obras que nos han donado los artistas ecuatorianos con una generosidad y un punto de vista muy altruista, ¿no? Están cuadros, Pablo me ha dado de Guayasamín. ¿Vas a subastar Guayasamín? Voy a subastar Guayasamín. ¿Viste? ¿Y qué vas a también hacerlo? Kigman y... También Kigman, claro, fue Soledad a regalarme un cuadro de Kigman, claro, Pilar Bustos, Tornayolo, Washington Mosquera, Napoleón Paredes, Rosy Rebelo, Eda Muñoz, Carlos Monsalve, Mae de la Torre y muchísimas otras personas. Son 130 obras, son 134 artistas ecuatorianos. Solo vos podías conseguir eso. Tan rico, tan satisfactorio, porque apenas abrimos la convocatoria vinieron los artistas, los pintores a entregarnos sus cuadros. Nosotros decíamos un poco, no vamos a poner el precio que tiene cada cuadro, sino que nos permitan poner el cuadro para subastar un precio base, ¿no es cierto?, para martillar y todo lo demás. Y tenemos profesionales alrededor de cómo va a ser la puesta en escena, la exposición. Esa exposición, digamos, la exposición subasta va a ser el 25 de junio, que cae día sábado a las 3 p.m. en las dos salas, la sala Kigman y la sala Guayasamín. Pero vamos a inaugurar el día de lunes, este lunes que viene a las 7 de la noche, la exposición, para que la gente vea. Va a estar abierto 15 días, que la gente vea. Van a estar con los precios bases que corren desde $50, ¿no es cierto? Y creemos que la solidaridad que han demostrado los artistas va a ser igual con la gente, ¿no? Por eso te quiero decir que hacemos una convocatoria a los empresarios, a los profesores, a los profesionales, a los hombres y mujeres de la patria, porque esto va a ser entregado públicamente a la Cruz Roja Ecuatoriana y con ellos tenemos un proyecto me parece que es para en Esmeraldas y en Puerto Viejo. Ya. Para ver cómo se ayuda. Yo les iba a plantear si es que no iban a destinar esos fondos a las casas de la cultura de Manabí y de... Es decir, yo he estado en las casas de la cultura de allí. ¿No sí hubo problemas, sí resultaron afectadas, especialmente la de Puerto Viejo, que se inundó, que se han caído algunas paredes. Hemos enviado dos camiones con alimentos, con una serie de cosas recogidas también de la ciudadanía de Quito. Y creo que esto ha sido muy importante para nosotros. Los camiones han sido de alimentos, de medicinas. He ido a Manabí, he estado en Esmeraldas y estamos planificando caravanas culturales todo el año, ¿no? Ahora han salido a Esmeraldas caravanas culturales para dar cine en algunos de los refugios. Este momento nosotros consideramos que la niñez es importante, ¿no? Como veo en los periódicos toda esta forma que me parece muy importante de reestructurar la patria, ¿no es cierto?, desde el cemento armado, desde la casa y todo lo demás. Yo creo que es muy importante lo mismo, pero desde el espíritu, y eso solamente puede hacer, como tú sabes, la cultura, ¿no? Yo creo que la solidaridad y la cultura son construcciones colectivas que hemos estado viendo ahora más a flor que nunca, ¿no? ¿Cómo piensas llevar adelante el proceso de subasta y por qué te planteo esto? Sí. Porque habrá gente interesada. Si me pones desde el luego. Un Guayasamín, me voy a balanzar sobre el tema. Por favor. ¿Y las obras menores? Claro, pero no solamente es lanzarse sobre el tema, sino sobre el concepto, ¿no es cierto? Si vamos a ayudar a nuestros hermanos caídos en desgracia en esta vez, ¿no es cierto? Ya. Entonces no hay que desperdiciar el espíritu solidario de nuestros artistas, de los artistas que nos han entregado esa generosidad, y comprar todo. Es decir, de repente, como son 130 obras que se exhibirán 15 días en las salas Guayasamín y Kigman, de repente nos sobra obras, y esas obras vamos a hacer una nueva subasta en Puerto Viejo y en Esmeraldas. Ah, bien. Exactamente, porque queremos, claro, que todo... Claro, primero te vas, Quito. Exactamente, me voy solamente Quito, ya. Solamente Quito. Quito va a ser el sábado 25 de junio, empieza a las 3 de la tarde, tenemos un martillador profesional. Sí, tiene que ser. Tenemos... es un auditorio notario. Desde luego, ¿no? ¿Para qué tienes? Tenemos notario, está el presidente de la Cruz Roja, Juan Cueva, que hemos conversado justamente con él. Lo conocemos. Y creo que va a salir bien. Hacemos con un espíritu de solidaridad grande, y creo que ese espíritu tiene que primar, ¿no? Tiene que ser. No se les ocurra mejor idea realmente. Sí. No se les pudo haber ocurrido mejor idea. ¿Cuántas pilas de recoger? No sabemos realmente porque, como te digo, ¿no? Hemos puesto los precios bien bajo para martillar, para que suban esos precios. Pero no podría decir una cantidad. Yeah. Lo que sí sabemos es que con lo que se recoja tenemos un proyecto con la Cruz Roja, sí, para hacer solamente tanto en Esmeraldas como en Manabí algo importante, pero no allí sino en las poblaciones. Bien dicen que la necesidad es la madre de todas las iniciativas. Así es, yo estoy siendo... Imagínate vos. Imagínate, ahora estoy haciendo una gran convocatoria para que todo el mundo lleve una pintura y deje en su corazón para Hermanos de la Costa, ¿no es cierto? Vale la pena. Felicitaciones, Raúl Pérez Torres. Muchas gracias, Francisco. Entiendo que estás de candidato para la reelección. Sí. Conversaremos el tema más adelante. Desde luego, porque muchas el tema gracias. De la Casa de la Cultura siempre... Siempre para nosotros es importante. Yo sé cómo es eso, Francisco, te agradezco mucho. Solo decirte que ahora está un ministro que también es de la cultura, que es Raúl Vallejo, y con él hemos podido conversar muchas ya. cosas. ¿Limaron las perezas? Sí, desde luego. Ah, qué bien. Cómo me alegra eso. Raúl, siempre bienvenido. Muchas señor. Gracias.